Noche más que ya no me llama, sigo buscándola, no queda más nada. Y otra vez sigo pensándote, ya yeah. Doy todo, ya no soy fallé. Esta vez no quiero perder la oportunidad. Sé que voy a hacer todo lo que puede más. Ven, que soy yo quien puede enseñar a amar. Yeah. Hoy quiero volverte a ver. Siempre estás en mi mente. Que ayer rompió tu corazón. Solo quiero un poco de tu love amor. Te invito a bailar conmigo esta canción. Quiero un poco de love amor. Me enamoro una vez más. Te vi bailando todo solo y me quise acercar. Intentando enamorarte, pero la verdad es que daría lo que fuera por tenerte acá. Y esta vez no quiero perder la oportunidad. Sé que voy a hacer todo lo que puede más. Ven, que soy yo quien puede enseñarte a amar. Oh, yeah. Hoy quiero volverte a ver. Siempre estás en mi mente con tú. Toco amor, será que alguien rompió tu corazón. Solo quiero un poco de tu loco amor. Te invito a bailar conmigo esta canción. Un poco de loco amor. Para López, fue el Palacio Remy.